Because. Variación 1. Es una instalación digital inmersiva de Ian Goldstone realizada en 2020. Esta instalación digital está diseñada para relacionarse con el espacio que la acoge. A través de herramientas digitales, Goldstone hace uso de la simulación de un espectáculo para crear lo que él denomina una buena trampa. Una experiencia perceptiva, arquitectónica y espacial, capaz de captar la atención de los usuarios. Por ello, el propósito de la propuesta no es retener a la persona o quitar valor al espacio en el que se encuentra, sino más bien establecer una concepción espacial en y con el espacio y la persona que lo habita. La pieza comprende múltiples simulaciones proyectadas que surgen en tiempo real. Durante la experiencia, el espectador ve caer bolas que con cada colisión cambian de color. Cada proyección se disemina oblicuamente entre las paredes y los suelos del espacio expositivo, llegando en ocasiones a superponerse. En general, la instalación a veces parece familiar y caótica al mismo tiempo, limitada pero infinita. Refleja las posibilidades creativas de la computación contemporánea que tan frenéticamente están emergiendo y que por ello son tan difíciles de categorizar. Una segunda versión de esta instalación se podrá ver a partir del mes de marzo de 2021 en Utopía, también dentro de la exposición Visionarias. En el segundo montaje de la obra se incluirá una dimensión de aprendizaje automático, en el que las bolas van mejorando poco a poco en cada partida, encontrando formas más eficientes de llegar a su destino. Los visitantes solamente podrán apreciar los cambios y mejoras del sistema si acuden a experimentar la instalación en varias ocasiones, dándole tiempo al sistema para aprender y mejorar. Ian Goldstone es un artista y cineasta ganador del BAFTA de la Academia Británica de Cine en 2007. Su trabajo incorpora juegos, animación y nuevos medios. Su objetivo artístico es detener, mantener y fortalecer la imaginación individual y colectiva. Para ello juega con la narrativa y la abstracción. Los medios con los que trabaja van desde el dibujo tradicional hasta el código, que construye su principal material de creación. Su manejo del software se fundamenta en su experiencia profesional en el mundo de los videojuegos y de la animación, habilidad que emplea para atraer al espectador. Al mismo tiempo, su formación académica en matemáticas e inteligencia artificial le permite hacerse preguntas difíciles. A Goldstone le fascina el infinito, la computabilidad y lo que constituye la vida, complejos conceptos que intenta acercar no solo a un público experto, sino a una gran variedad de audiencias. Para ello, además de los espacios de exhibición y exposición convencionales, el artista instala su obra en diferentes contextos, como escaparates y almacenes. Esto no solo le proporciona a la obra una sensación de espontaneidad y factor sorpresa, sino que le infunde significados, estéticas y experiencias que los materiales por sí solos no consiguen transmitir. Ha expuesto y realizado acciones a nivel internacional en lugares como el Institute of Contemporary Arts de Londres, el Eden Project en Cornwall, el Centro Australiano para la Imagen y Movimiento en Australia, Ars Electronica en Linz, la Galería Nacional del Videojuego en Nottingham, el Joseph Stefan Institute en Ljubljana, Steve Center Nueva York o Sim Smith en Londres. Es cofundador del colectivo Panchico Pictures y exmiembro del grupo de creatividad computacional en Goldsmiths. También del grupo de gesto y narrativa del lenguaje en el MIT Lab en Massachusetts. Se graduó en la Universidad de Harvard en matemáticas antes de estudiar animación en el Royal College of Art de Londres y más recientemente ha completado un máster de Bellas Artes en la Universidad de Londres en Goldsmiths College. También es fideicomisario de Dead for X, el festival de arte contemporáneo más antiguo de Londres.